vendernos sus drogas. Y ahora hijos de puta quieren que no monten cólera. Los hijos de los ricos le venden del punchi punchi, mientras que a la monada virulana y azufre se. Virulana y azufre se. Virulana y azufre se. Virulana y azufre se. Virulana y azufre se. San Martín y Bolívar se jugaron por vos, y vos en la plena y yo solo jugás con vos. Se reventas tu dedo contra un botón, sentadito frente al televisor. Reventas tu dedo contra un botón, sentadito frente al televisor. Y a mis mayores les voy a decir que si quedaron vivos se tienen que redimir. Basta con dar la lata con lo que pasó, si ahora lo que se viene es tanto peor. Sé que ahora se viene lo mejor, que ahora se viene lo peor, que ahora se viene lo mejor, que ahora se viene lo peor. Un ejército mutante se está gestando, hijos del alcoholismo, del tabaquismo y del paco. Las drogas se vienen cada día más pesadas, ¿eh? Ahora no fusilan porque te venden la bala. Sé, la muerte en cuota yo voy comprando, mi libertad voy hipotecando. Y te rejas y compras alarmas, pero en la calle, en la calle, yo ya no tengo miedo que me vengan a buscar. Yo agito de frente gritando mi verdad. Los punteros de tu barrio nunca vieron patacones, burócratas de estado que nos sobran a montones. Sé, mi libertad van legislando, de mis impuestos están choreando. Y yo les doy manga de ratas, pero en la calle, en la calle. Un ejército mutante se está gestando, hijos de la milonga, del alcoholismo y del paco. Las drogas se vienen cada día más pesadas, ¿eh? Ahora no fusilan porque te venden la bala. Sé, la muerte en cuota vos vas comprando, tu libertad vas hipotecando. Y mientras tanto yo compro balas, porque en la calle, en la calle. Tenía tantas ganas de descansar que me tiré del piso 28. Caí tan rápido que no recuerdo la sensación. Vi algunas ventanas, creo, pero no puedo confirmarlo. Reventé contra el piso, como un sapo. Me esparcí por el asfalto y por las paredes. Pedazos de mí se desparramaron por todos lados, manchando a varias personas que estaban observando y algunas que ni siquiera se habían enterado. Gritaron del susto, del terror, del pánico. Yo había explotado. Ahora descanso, ahora me siento cómodo y un poco más relajado, tranquilo en este espacio. El purgatorio, por llamarlo de alguna manera, es un lugar que no tiene nada que ver con lo que me había imaginado. No hay siquiera un solo detalle de lo que me habían enseñado. Dista tanto de lo que dicen los libros que me di cuenta que viví detrás de muchos mitos erróneos. Una serie de estupideces rigieron mi vida. Una larga lista de creencias erradas formó mi personalidad, mi manera de ser y mi lugar en el espacio. Tanta rigidez había en los límites imbéciles por los que fui encarrilado que hoy me lleva a entender mucho de mis errores y el por qué decidí terminar así, buscando mi descanso. Pensaba demasiado, me preocupaba demasiado, me desvelaba demasiado, me preguntaba demasiado. Buscándole un porqué a la vida, terminé encontrándole un porqué a la muerte. Cuanto más indagaba, menos respuestas hallaba. Solo una, que ahora sé, era la equivocada. Mi única definición de la vida fue que no tenía sentido, que no valía la pena, que no hacía falta cargar con ella, que había que terminarla. Y sigo creyendo igual. no lo tiene, no tiene el menor, el más mínimo sentido, no sirve para nada. Vivir no tiene valor en absoluto, es aburrido, es tedioso, es patético y lamentable, es tensionante. Ir y venir, correr y frenar, saltar y agachar, gritar y callar, ordenar y obedecer, confundir y malinterpretar, pegar y doler, amar y odiar, todo es tajo, todo es dolor, todo es finito, todo es ayer, todo es nada. Pero hace calor, la vida tiene calor. Tiene eso que no tengo ahora, en este lugar tétrico donde las paredes no existen y los caminos tampoco. No es un jardín ni un desierto, no hay plantas ni animales, ni nada de lo que yo creía. Todo es ánima, o ni siquiera eso, porque eso también es imaginación. Aquí no hay sol ni luna, esos astros, como nuestros cuerpos, son parte de lo material de nuestra existencia, y acá, en el vacío, eso no existe. Uno no se choca contra espíritus en una vereda, porque uno no camina, porque no hay veredas, ni piernas, ni nada. Al menos en la vida había algo. Podía quemarme con fuego, congelarme con el hielo y sufrir por una mina. Podía ponerme en pedo y criticar, o podía concentrarme y trabajar. Podía seguir la línea de algún proyecto que, por más estúpido que fuera, era al menos un proyecto. Podía vivir en una mansión o en una choza. Podía ser bueno o satánico. Podía haber sido puto o me podía haber encarcelado en un hábito, en cualquiera de ellos. Podía fingir, podía hacerlo. Pero tomé un giro equivocado y ahora me arrepiento. La vida puede quitarse, pero la muerte es eterna. Uno no renace. No puedo quitarme la muerte. En el purgatorio no hay puertas de salida. En el purgatorio no existe el piso 28. Hacete una remera de Bob, que a todos nos cae muy bien. No vayas al peluquero y cortate así nomás. Aprende a malabarear y ándate de viaje al sur. Hace dedo hasta Bolivia y busca una niña que sepa fumar y malabarear. Que haga trenzas de macramé, que sea una artesana de ley. Anda a la ferretería y cómprate un cacho de parsec. Hace ñomos, hace pipas, hace mierda y vende. Y ves que pasan los años, te vendieron un buzón. Esta vida hippie vegetariana no es para vos. Extrañas las milanesas, el asado, el choripán. No podés comer ni un grano más de arroz. Si empezás a estudiar, querés progresar, entender la vida y la injusticia social. Y te vas a Puan, forme fila por acá, forme fila por allá. De las filas te cansas y empezás a militar. ah, ah, ah, ah, ar. Ah, ah, ah, ah, ah. Este es mi diario de vida de boludo. Este es tu diario de vida de boludo. Yo te lo canto, te lo digo, te lo cuento y te lo explico. Que el boludo soy yo. Este es tu diario de vida de boludo. Este es mi diario de vida de boludo. Estamos escuchando a Casa Ocupada con Diario de Vida. Antes, Alejandro Vilas, nuestro escritor e invitado del día de hoy. Y gran dibujante. Y gran dibujante, sí, es verdad. Leyó un cuento que se llama Piso 28 y antes, otra vez, Casa Ocupada haciendo C. Me parece que está buena esta banda, ¿eh? Después nos va a contar un poco. Mirá que llego ahí, ¿eh? Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. ¡Ay, qué de cabeza! Otra vez y para allá la oculta que lo parió. Fisurar. Dicen que es como llorar con cada parte de tu cuerpo, fisurar. Dicen que es como quedar atrapado por el foso de una gran languidez. Hija de una adrenalina tal que hace bien, pero enseguida te condena. Solo le llaman fisurar, le llaman fisurar. Dicen que es como meterse en la ducha y sentir como te quemas. Sin importar que esté tibia, esté fría, aunque salga mortal igual. Temblarás cual fantasma de la oscuridad, aunque sea el mejor día de sol. Dicen que vas a fisurar, fisurar. Dicen que es más que anhelar tu candor que ayer sonreía. Fisurar. Dicen que levantarse a escuchar que tenés que hacer, pero un poco más. Dicen que recibir muchos roscosos que vienen de adentro de vos. Muchimbo de tantas horas de aberración, interminables confesiones y promesas que te ayudan solo a fisurar. Dicen que después de los grandes momentos. Y si de fisurar hablamos, compañeros y compañeras, el trono indiscutible. Sophie Sue. ¿Cómo está? La superheroína de todos los Fisus en este domingo. Fisu, salud. Salud, muchacha. Salud, chinchín. Para que agarro el envase porque si no. Guarda que no se rompa el envase del plástico. Que hay que devolverlo, chicas. Y los vasos también, no se los choren, ¿eh? ¿Cómo estás, Sofisu? ¿Para qué tragué? Bien, bien, perfecto, excelente, feliz. Hola, las extrañé. Tenés ojitos de felicidad. Medio rojitos. Estoy media chinita, sí. ¿Volviste contenta de las de tu bodegas, gira, ¿cómo las bodegas? ¿Cómo me gustaron las bodegas? Chica, la próxima vez me quedo en Mendoza a vivir. Qué lindo. Ahí con el Monchi, la verdad que pegamos una onda bárbara. Qué onda el Monchi, te daba los viñedos del... El Monchi, loco. Y los amigos del Monchi también. Y los amigos del Monchi. Pero... Che, muy bueno ese tip del aceite de oliva. Te digo que lo usé. ¿Lo pusiste en práctica? Sí. Para los oyentes que no nos escucharon la vez pasada, lo vuelvo a recomendar. Aceite de oliva en los labios y en los dientes. Te tomás 3 vinos seguidos, nunca te va a quedar la boca negra. Anti-scratch en fotos. Exacto. Che, podés tomar vino. Y además, se te humectan los labios y te quedan sabrosos. Sabrosos con olor a aceite. Sabor a aceitunita, digamos. Che, claro. me dijeron que te cruzaste con Tarruela, con María. Sí, me la María crucé Tarruela. En un momento. Sí, igual como que no nos llevamos muy bien. ¿Por qué? No. Es nuestra productora, Sofía. Sí, por favor, mirá que acá esto es un equipo que es equipo. Acá te metes con una, te metes con todas. Y yo he escuchado como la han bardeado igual ustedes a ellos. No, así. Bueno, porque a veces... Viste que a ella le gustan las reglas, la organización, la... Sí, es bastante estricta. Mira, ahí ya te está poniendo cara del otro lado. Después vas a tener que resolver un asunto ahí con su... Ya no, Sofía. Con María Tarruela, que ya nos está haciendo que redondeemos. Se ve que... Bueno. Loca. ¿Qué pasó allá en Mendoza? ¿Se pelearon? La vi una vez, les digo la verdad. ¿Lo puedo decir? Estaba media copeteada, así que nos llevamos bárbaro. ¿Sofía Tarruela estaba copeteada? Sí. Y bueno, si viste, si no te copeteas en Mendoza, no te copeteas en Mendoza. Es muy triste. Claro, sí, es así. Pero bueno, la verdad que la pasé espectacular, espléndido, bárbaro, increíble. ¿Te acordás de algo? Contanos la parte que te acordás. No, esa parte no me la acuerdo. Pero lo que sí descubrí de mí misma, porque viste que en los viajes uno siempre descubre cosas de uno misma. Sí. ¿No? ¿A ustedes les pasó? Me pasó, que sí que hablo inglés muy bien. Sí. Mira. Bueno, espectacular. Yo me di cuenta que soy pero re buena en el arte de encontrar la manera de siempre tener un trago en la mano. Epa. ¿Qué? Porque viajaste medio de mochilera. Claro. O sea, que me con plata justa. Me fui con unos músicos ahí que justo viajaban para la zona. Me subí al camión con los pibes. Y vamos. Pero bueno, la cosa es que esto es algo muy importante. Porque usted, señor, que piensa que para viajar tiene que tener plata. No, no es así. Uno siempre puede viajar y además tener un rico traguito en la mano con una serie de tips a lo Cosmopolitan Fisura que les voy a dar yo. Ay, muy bien, muy bien. Estuviste asesorando allá por Mendoza también a la gente que... Y ahora ya lo hacemos público para todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cómo fisurar en época de crisis, digamos? Sí, en realidad mis amigos de la fisura fueron los que me dijeron eso, fisura, le tiraron un par de tips, porque... ¿Cómo haces? Te decían, ¿cómo haces? Dale, compartí, sociabilizar la información. Para que no te pase, sí. Y además, lo peor que te puede pasar en la noche es quedarte sin tu amigo, el trago. Claro. ¿No? Fundamental. Así que, por esta ocasión y por mi experiencia viajística, llegué a la conclusión de los 5 mandamientos para no quedarte sin un trago. A ver. Epa. Número 1, que es como medio básico, pero no podía no nombrarlo. No derrocharéis. No derrocharás. Claro. Creo que es algo que lo enseñé en el año que viene haciendo su fisu en sus distintos consejos, ¿no? Ajá. Primer mandamiento de cualquier fisu, no derroché. O sea, si tiene alcohol, adentro. Sé borracho, pero no boludo y no tires el vaso. Sí, ya en otra oportunidad, no sé si ustedes recuerdan, que enseñé cómo hacer un súper trago pegador con los culitos de la bebida. Sí. Vino, birra, sidra. Súper trago pegador. Súper trago pegador, sí. ¿Se acuerdan? Más que pegador te caga trompada, pero bueno. Bueno, eso es clave. Porque... todo lo que sobra sirve, señora, señor. Así que además, hagámosle un favor al mundo, cuidemos el medio ambiente, no derrochemos, no tiremos, guardemos. Relacionado al punto 1, va el mandamiento número 2. Conservaréis tu bebida. Sí. Esa me cuesta esa. Yo pierdo vasos zarpados. Pero para esto hay un truco. Termos, petacas, frascos de mermelada, tupper de telgopor de helado. Todo recipiente con tapa, básicamente, si es rosca, mejor. La idea es conservar. Incluso, si es tipo fiesta familiar, la conservadora va como piña. Abrí la conservadora, tira un par de hielo, tiras todo ahí. Lo importante es que conserve. Y luego, de la conservadora, servís así cual ponche yankee. Sí, sí, sí. Directamente a cucharada. Del vaso. Agarrás el vaso. Agarrás el vaso. Así. De esta te metés la cabeza adentro. O sea, lo importante es como el ahorro, el cuidado del medio ambiente, todo eso, ¿eh? En el mundo alcoholístico, ¿no? Y el pegue, claro. Claro. Número 3. Hágase amigo del cantinero, bartender, barman, barwoman, etcétera, etcétera. Fundamental. Fundamental. Y aprovecho este espacio. ¿Cómo se hace para levantarse y hacerse amigo del bartender? La sociedad. Vos dijiste levantarse, Gala, no estábamos hablando de levantarse. En el piso te podés hacer amigo. No. Favores sexuales, no. A eso no llegamos. Levantarse. Somos fisus, no prostitutas. Bueno. No, mentira. Sofisú, ¿usted piensa que ser mujer tiene... usted. ¿Ser mujer tiene ventajas para conseguir trago? Oh, sí. Aquí estamos hablando de amistad del alcohol. No estamos hablando de hacer favores. Los favores no necesitamos amistad para hacerlo. Eso es para los músicos, ¿no? ¿No, Sofisú? Bueno, esa es mi faceta grupi, pero no viene al caso. Quiero aprovechar este espacio para saludarlo a Toto Pérez, del bar de Los Hechos Mierda. A Pancho, del bar Buda. A María Juana, de La Chala. Alito, de Todo Lito. ¿Le dijiste que le ibas a pasar el chivo a cambio de que te den bebida gratis? No, son grandes amigos, ¿no? ¿Te la mandan por encomienda? No hay birra tirada como la de Lito, no hay fernet como la de Juana, chicos. Son amistades de años. Uno se hace amigo del cantinero. El cantinero es el confesor, el confidente, el psicólogo, el psicoanalista, esa voz amiga. Es todo. Sí. Y además es el papa, digamos. O sea, te da un trago gratis y sos amigo de por vida. Y es como una cuestión de lealtad, como... ¿viste? Vos me das el trago, yo te doy mi palabra y sellamos la amistad, carajo. Claro, y volvemos y te traigo amigos al bar también, ¿no? Como... Y uno nunca tiene que... Uno no, nunca sabe cómo es el tema de la distribución de vidas. O sea, nunca sabe cuando uno puede necesitar un porrón a cambio de una buena acción. Así que es muy importante llevarse bien con todas las personas que están a cargo de la distribución de bebidas. Muy bien, es un dato muy sabio. Eso se entiende también, por ejemplo, el encargado de manejar las bebidas en un cumpleaños, fiesta familiar, que debe ser un asado, el encargado de ver qué vino abrimos. Hay que hacerse amigo de esa gente. Siempre generalmente son los tíos amistades convenientes. Los tíos bigotudos son los que están al lado del vino tinto. Ahora voy a abrir un este. Siempre hay que estar ahí cerca de esas decisiones que se toman. Sí. Che, muy buen vino, ¿eh? Sí, lo traje. Ah, yo lo probé, muy bueno. Sí, que usted conoce vino. Sí, yo conozco de vino. Conversación. Ya está. Ya te hacías amigo y del te tío. Amigo y ya después te mira antes de descorchar y vos le haces, dale, tranquilo, metele. Y te, che, ¿lo abrimos otro? Sí. Dale, dale. Y ya te estás asegurada la bebida para el resto de la noche. Perfecto. Pero si no tenés amistades y no tenés bebida en tu casa y tenés que salir a rebuscártela, otro muy buen consejo para siempre tener un trago en la mano es... Lamento igual tener que parafrasear a Mirtha Legrand, pero sí, señor, sí, señora. Hágale caso a Mirtha Legrand y a China Zorrilla. Empeñe joyas. Oh. ¿El oro y las perlas pasaron de moda? Sí. ¿La cerveza pasó de moda? No. ¿El vino pasó de moda? No. Bueno, no. Bien no pasaron prenda. De moda ni nunca lo harán, así que definitivamente son un bien invertible. O claro, sea, te no quedan que se, toda no, la vida las cachas. O sea, no que se invierte, sino que uno tiene que invertir en eso. Menos decoración y más acción. Exactamente. Menos oro, más birra. Inviértalo en la boca, ¿no? Inviértalo en la boca. Invertí acá. El oro te lo roban los buenos momentos y la resaca te queda para siempre. Sí, pone. El peso o el nivel de brillantez de las joyas son directamente proporcionales al precio que te da el subastador, así que es importante tener en cuenta eso. Y otra cosa que también me di cuenta a lo largo de mi vida, en realidad, no solamente en este viaje, es que las tías viejas son una muy buena opción. Porque suelen tener una gran colección de este tipo de artículos y, uno, suelen no usarlos, o dos, suelen estar a punto de morirse. Así que para cualquiera de los dos lados... Atención. Hacerse amigo de la tía abuela loca. Sí. Soltera mejor. Porque encima las solteras son cariñosas. Ay, ¿pero te gusta esta cadenita? Ay, querida, pero tomá, te la regalo. Y ya estás vislumbrando la caja de cerveza que te vas a comprar. Una cadenita... Un whisky es igual a un whisky, o sea, hay que como estar todo el tiempo ahí pensando. Usted ya está entrenada, ¿no, Sofi Su? Digamos, más o menos calcula en alhajas cuánto es en alcohol. Exactamente, mira, tirame un número, tirame. Y te tiro, por ejemplo, dos aros de oro con unos diamantitos. ¿Qué me compro? Bueno, pero ahí te podés comprar una caja de vino de una muy buena calidad, Reserva 2004, por ejemplo, Malbec, si quieres hacerte el fino. ¿No? Sí, sí, está bien. Bueno, número 5... Muy importante, como el VIP, Very Important People, este es también el persona muy importante. A ver. Atención, anoten. Ajá. Mujeres solteras mayores de 45 y en particular con gatos. Los músicos sin banda entre los 36 años y los 45. Los jóvenes adolescentes de secundarios, preferentemente adeptos a la música rock. Y los escritores de cualquier edad siempre tienen alcohol cerca. ¡Vamos! Así que estar cerca de ellos reduce la posibilidad de quedarse sin alcohol. Muy bien. A tenerlo en cuenta. Muy claro, bien. El que invierte, importante. ¿No? Y el bolichero... no, porque claro, ya no nos es metemos más del agua mineral. Vistos. No, consumo sí, otras cosas. Porque, claro, empieza con las pastillas, esas cosas, no sí, sé. Sí, sí. Claro, no, nos vamos de tema. Yo le tiro la posta. Ustedes tengan en cuenta estos rangos etarios y de profesión que no se van a quedar sin su alcohol. Mantenerse cerquita de esas personas. Exacto. ¿Le gustaron encantó. Los consejos? Me parece que sí. Lo vamos a empezar a implementar a fin de mes, ponele. ¿Por qué a fin de mes? Y cuando estás quedando ya... Nos quedamos sin plata y, bueno, es una buena opción un día para probar. El trago pegador... Y hacerse amiga de la cuarentona con gatos. No de la cuarentona gatos, no. No. Hasta ver. No, de la cuarentona con gatos. Así como te dijimos que en su momento íbamos a probar con un músico y que si acertabas iba a ser siempre así. Te digo que ya estuvimos probando. Bueno, estuvimos probando y va a ser un 50-50. Ella dice que sí, yo digo que no tenés tanta razón. Pero, no sé, este viernes te digo... Con los bajistas puede ser, con los guitarristas me parece que no. Claro. Ah, ¿no? Ah, está bien. Bueno, después lo charlamos en la te hago un consultorio personal, si y quieres. Te digo que el viernes vamos a salir de casa con 5 pesos a ver si tus consejos haceme caso. Vale, vamos con a seguir las consejos. Instrucciones. Terminás hecho mierda, pero feliz. Vamos. Muy bien. Bajo este poncho llevo vendaje, bajo la herida llevo mi vida llevo la tuya. Es la Argentina que nos aúlla, grita esposada, front de patrulla. Yo he hecho mierda, sentimiento de estos días, donde el gaucho sirve sangre con palabras sin familia. En cambio yo soy bueno, yo desnudo contra el estrado ciego que nubla el cielo de nuestra armonía, convirtiendo tu club en leche, convirtiendo la leche en sangre correntina. Yeah, esquivando las patadas, el dragón en el suelo, me inserto la parrilla en el suelo. Estoy hecho mierda, pero soy feliz. Estoy hecho mierda. Desenterrando la fuerza que perdura. Valderramas sonando, estoy hecha mierda. Sofisu, para que no te vayas. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de por Nacional Rock. Estás escuchando no te olvides de Nacional Rock 93.7. Basta de pena. ¿Cuántas veces soñaste con esta escena? No te olvides de la ayer. 93.7 Nacional Rock. Basta ya de pena por acá. La radio de la generación del Bicentenario. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados.

cada paso es un paso menos. Yo hablo el silencio, para escucharme, hablen. Todo comenzó con Adán y Eva, nada y ave. Adán y Eva, nada y ave. ¿Alguien sabe qué sucedió con el trozo de manzana que no comió Eva? Pero no hay tiempo, esto pronto va a acabarse. No tengo tiempo ni de mirar la hora. Soy un robot manejado por mí mismo. Moriré el día que quiera ser hombre. Cada sonido me enseña a escuchar. Soy un extraterrestre del espacio interior. Me habito sin convivencia. Ustedes son mi hogar. El otro lado del mundo es este. Quien me mire a los ojos será yo para siempre. Mirémonos todos a los ojos y seamos uno solo. Hay lugar para todos los que habrán de nacer. Fue un largo viaje hasta llegar hasta aquí. Vengo de mí mismo, vengo del infinito. He tenido que caminar sobre la suela de todos sus pies y ni siquiera lo han notado. Es porque soy invisible a los sentidos. Ahora mismo ni siquiera estoy hablando. Soy un emisario también, soy ilusión, pero también soy la antesala de la existencia. El acto poético se logra rimando el hacer y el decir. Poetas, vomiten. Vomiten para que moje la pluma y escriba mi veredicto final. Tengo palabra. Soy un extraterrestre del espacio interior. Caminen hasta alcanzar el horizonte y mueran en el intento. No esperen que el horizonte se acerque a ustedes. Esto es lo que tengo para ofrecerles. Una gota, llena, medio vacía y sin vaso. Naden en esa gota. Y recuerden que soy ilusión. No se limiten con sus sentidos. No estoy empezando ni terminando. Hoy somos inmortales. Mañana no, mañana no. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me resolver. cosa puedo hacer. Cerati es lo que escuchamos haciendo Crimen, un poco a modo de festejo de su cumpleaños, ¿no? ¿Por qué no? Un pequeño homenaje. Antes leí a Alejandro Vilas, fragmentos de la novela Extraterrestre de Diego Seoane. Y antes, ¿qué sonaba, Gala? Antes sonaba Comerás mi pan, un tema del nuevo EP de Andrés Ruiz, ¿sí?, que se puede bajar desde de su Bandcamp, andresruiz.bandcamp.com. Un santo nuevo es el EP y tiene unos amigos, colegas ahí dando vueltas en su banda, porque no sé, Andrés Ruiz es conocido como un cantautor, como bastante tranqui, sí, pero se ve que este EP viene un poco más rockeado, ya que lo tiene Ángel Clemente en la guitarra. ¿Lo ubicás, Ángel Clemente? Ah, lo tengo, estaba escribiendo recién, Ángel, que está escuchando el programa, así que le mandamos un beso a Ángel Clemente de Excursiones Polares, que toca el jueves. Sí, con los Gongs en La Cigale. Muy bien, gran lugar para ver bandas, gratis, además, muy bueno. Y también sabemos que Andrés Ruiz es baterista, por lo cual en el EP las baterías están grabadas por él. Pero en el vivo, adivina quién está. Un colega de acá, de la radio pública. ¿Leonardo Acevedo? No. ¿Quién Numa es Viard? Músico? Ah, Numa. Numa. Ah, mira vos. Baterista y locutor. No le iba a sacar nunca. Claro, vos también, pero si esas adivinan, ya retorcidas. Bueno, pero está bueno para ir a verlo, para descargar el perfecto disco, escuchar por ahí otra faceta de la fecha? Andrés Ruiz. No, no es fecha, es el EP que se puede descargar, que lo acaba de lanzar hace poquito nomás. Buenísimo. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Y seguimos con los saludos por Facebook. Catalina Valla está escuchando desde Sydney. Mirá qué lejos que estás, Catalina. Qué lindo, ¿no? Qué estar allá. Arriba, siempre nos escucha. Yo si sigue el paro me voy a Sydney. Haceme un lugar, Catalina, porque esto ya no da para más. El Ezequiel Sibos, que está escuchando, también dice, me deprimí. Pará que perdí la... Hice un clic en otro lado. Bueno, se deprimió por el tema de los brujos, porque se dio cuenta que es un tema muy viejo y que él escuchaba en su juventud. Así que, dice, Kanishka lo escuchaba cuando tenía 15 años, lo que me lleva a entender que el tema de los brujos ya tiene 20 años. Y que vos tenés 35, Ezequiel. Así que te estás echabando, Ezequiel. Claro. ¿Qué va a pasar con las oyentes que leen tus comentarios? Claro. Y que bueno, 35 es un pibe, tampoco que pará. No, sí, perdón. Bueno. Iri Fernández, bueno, que estuvo hace un rato en el programa, estuvo ahí comentando también. En fin, saludos a la gente que se puede unir a nuestra página de Facebook como El Fin del Finde. Muy bien, ahora sí estamos con Andrés, ay, perdón, Alejandro Vilas. Vilas, perdón, me quedé con Andrés Ríos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Bueno, estás hace un rato, en realidad ya nos habíamos saludado. Leíste ahí un cuento de tus primeras épocas. Vos sos más que poeta, novelista, digamos. Sí, en realidad tengo un libro de cuentos que fue lo primero que escribí, que se llama El Primer Salto. El cuento que leí, que es el Piso 28, es de esa época, que tiene más de 10 años. Después tengo dos novelas, Atrapado sin riendas, y también dibujo. Tengo sí, un libro Mal Humor de dibujos Gráfico. Sí. Que Alejandro, bueno, él, vos ofreces tu material en Las Flías, que también ese sí también fue un gran motivo para que vengas en esta oportunidad, que ahora vamos a estar hablando de La Flía de Emergencia. Pero bueno, en primer lugar también te entrevistamos a vos como artista particularmente, y fue muy gracioso darnos cuenta que ya nos conocíamos, ¿no? O sea, nos ha pasado con otros invitados, pero te hemos visto en La Flía y tenemos tus dibujos que vendés en cada Flía y que también estás los fines de semana en San Telmo y en Plaza Serrano, ¿no? Yo estoy los viernes en Plaza Serrano, los domingos en San Telmo, sí. En realidad hace recién 2 años que empecé a feriar. Un poco más, en Las Flías desde siempre, pero en Plaza Serrano, en San Telmo, y dedicarme a vivir de mí. Sí. Recién hace 3 años que me largué, hace 2 años hice un taller de serigrafía, empecé a llevar mis dibujos a remeras, y la venta de mis dibujos y de las remeras con mis dibujos me financia la edición de mis libros, Por otro lado, la agitación por el lado de la FLIA es más conceptual que otra cosa. Y uh-huh. la idea un poco de la FLIA es que la gente se anime a publicar lo que hace y a vivir de lo que es. Totalmente, claro. Justamente. La Feria del Libro independiente y autogestivo, ¿no? Uh-huh. Claro, en algún punto, claro, lo conocíamos de acá por un lado y por el otro lado porque sos un gran visitante de la, del lugar Pacha, por excelencia, claro. Del lugar por excelencia de este programa que han venido muchos de los chicos y siempre estás ahí como el comentarista oficial del Pacha. Que... Las reuniones de la FLIA se hacían en sí. el Pacha entre la novena... A ver, ¿cuál fue? La importante de IMPA fue la número uh-huh. 11, que fue la más grande de todas las FLIAs que se hicieron. Y en esa época se hacían en el Pacha, sí. Y el Pacha es un espacio interesante porque no es un centro cultural, es una casa de artistas. Casi todos los que están ahí hacen algo. Entonces claro. el público es más complicado todavía que los que están adelante. Sí. Todos hacen algo. Claro, entonces no se puede joder. Claro. Muy bien. Bueno, y retomando un poco el tema de la FLIA, ¿no? Este viernes 17 de agosto, como comentaba recién, va a haber una FLIA de emergencia. Sí. Que se va a hacer en apoyo a las actividades de resistencia de la Sala Alberdi. Uh-huh. Que va a ser este 17 de agosto en la puerta de ingreso al Centro Cultural General San Martín, uh-huh. que queda ahí sí. en Sarmiento, 1551. Uh-huh. Contanos un poco más, vos que la tenés más clara seguramente, con respecto a la situación de la Sala Alberdi y lo que significa también convocar una FLIA de emergencia, ¿no? Porque tiene como una la dinámica de funcionamiento. La situación de la Sala Alberdi sería mejor que la hables con los chicos de la Sala Alberdi. Lo que te puedo decir de la Sala Alberdi es que ahora justo el 17 se cumplen 2 años de la toma. Uh-huh. Y ellos están luchando por su espacio, un espacio que da talleres gratuitos sí. y demás, que a veces cuando el sistema se mete en las cosas autogestionadas pretende otra situación que es diferente a la de la autogestión. En el caso de la FLIA, te puedo hablar mucho más de la FLIA que de la Sala Alberdi. La Sala Alberdi es un espacio teatral que está dentro de lo que es el Teatro San Martín, es a la vuelta justo del Teatro San Martín. El San Martín se entra por Corrientes, pero claro. tiene salida por Sarmiento. Esa sí. salida es la entrada a la Sala Alberdi. Y el problema que ellos tienen, los de la Sala Alberdi, tiene que ver con una cuestión legal. Hay un decreto firmado que les cedería el espacio para el trabajo en cuestión, pero nada, dentro de la página de la Sala Alberdi es sí. mejor que los que quieran sí, informarse obvio. Más concretamente lo hagan, o si no, que vayan el... Dale, decí. www.teatrosalaalberdi.com.ar, ahí está la página. Claro, o que vayan el mismo viernes a hablar con los chicos de la Sala Alberdi y averigüen bien. La FLIA de emergencia, como concepto de emergencia, es la segunda que se hace como de emergencia. Una se hizo con la Asamblea de Flores en su momento, que también tenían un problema de desalojo y qué sé uh-huh. yo. Y nosotros apostamos siempre al autogestivo, como FLIA, ya fuera de mí, sí. Alejandro. La FLIA tiene, la sigla es Feria del Libro Independiente y la A es de autogestiva, sí, de autónoma, claro. Pero siempre se apuesta a eso, a la autogestión y a que cada uno se haga cargo de lo que corresponde y de lo que es. Nosotros ahora, fuera de esta, vamos a hacer en Buenos Aires, seguramente en septiembre, vamos a hacer la número 21 en Buenos Aires. Y después están por todo el país, incluso claro. han trascendido las fronteras. Sí, se hizo en La Plata, se va a hacer la número 10, uh-huh. en Rosario se va a hacer la número 6. Este fin de semana que viene se hace la primera en Concordia, hace 3 semanas se hizo la primera en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. También se hizo en Chile, también se hizo en Montevideo, también se hizo en Bogotá, también se hizo o se está por hacer en Perú. La FLIA nació en Buenos Aires hace 6 años, mayo o marzo, no me acuerdo exactamente, uh-huh. la primera se hizo en el Sexto Cultural. Y así fue creciendo y crece porque es independiente y es gratis para el público, es gratis para los puesteros y el único requisito es que sea obra propia y que tenga onda. Claro, y ustedes se reúnen semanalmente, la asamblea de la sí. de la FLIA, ¿cómo es? ¿Es abierta? ¿Dónde se están juntando sí, es abierta. Ahora? Nos reunimos todos los lunes a las 8 de la noche en la sala, que es un espacio cultural que era los chicos de la, claro, los de sí. la Huerta Orgásmica. Uh-huh. Ahora nos estamos juntando ahí. Durante un tiempo nos reuníamos en el Pacha, como te decía. Durante otro tiempo nos reuníamos en La Libre, que es una librería que queda ahí en Bolívar al 600, que también es parte de la FLIA. Uh-huh. Parte de la FLIA. Es parte de gente que claro. está dentro de la FLIA. Los lunes, entonces, a las 20 horas, ahí donde uh-huh. funciona, bueno, la sala donde está la huerta orgánica, ahí en Caballito, sí. Avellaneda cerca de las vías, 600, sí. 645 sí. creo que es, si no me acuerdo exactamente. Hacen unos muy lindos ciclos de cine ahí. Sí. Los martes. Los lunes es la reunión sí. de FLIA, de 8 a 10 de la noche. El que se quiera acercar, que se acerque, pero sí. que sepa que si se acerca a una reunión de la FLIA es para laburar para la FLIA. Claro, después claro, se puede acercar otro cualquier Totalmente. Otro día para mamarse o hacer cualquier otra cosa, ¿no? www.feriadelibroindependiente.blogspot.com.ar es la página también de la FLIA, donde se pueden buscar actualizaciones, sino también están en Facebook. O sea, la información está circulando, es cuestión de prestarle sí, si lo pones en Google aparece también. Totalmente. Creció, es un invento genial. Es enorme. Es enorme y sí. participa sí. muchísimo. Y sigue creciendo cada vez más, ¿no? Es como que también se expande sí. a un nivel rapidísimo. Eso es genial. Es que cualquier con persona mucho laburo, que ¿no? sea persona, que sabe lo que es ser una persona, individuo como tal, ve que un espacio es de independencia y de autonomía, y si no se prende, pretende ser esclavo sí. de cualquier otra cosa. Es verdad. Entonces, aunque sea una vez cada 3-4 meses... Hay gente que se junta a jugar al fútbol una vez por semana, nosotros nos juntamos a organizar esta feria. Claro. De paso nos mamamos y la pasamos bien, y aparece una feria, y la feria crece y crece y crece, y también nos obliga a nosotros como autores, ya en este plano ya desde el lado de escritor uh-huh. o dibujante, a hacer una nueva cosa para la próxima feria. Entonces sí. en cierta forma te ayuda a trabajar. Compartir, colaborar, sí. ¿no? Juntarse Totalmente. Para hacer cosas. Alejandro Vilas, pueden conocer un poco más de él en alejandrovilas.blogspot.com.ar. Y si no, en realidad, como mejor lo pueden conocer es acercándose a las FLIAs, acercándose a los espacios, al Pacha, a los espacios en donde las cosas están pasando, ¿no? Te agradecemos mucho que hayas venido. Recordamos la fecha de este viernes, que es la FLIA de emergencia. En apoyo a las actividades de resistencia de la Sala Alberdi, se pueden acercar. La diferencia, como es una FLIA de emergencia, es que directamente se acerca a la gente y a ofrecer sus cosas. La FLIA siempre de una manera es más así. Abierta, claro, sí. más sin anotarse, sin tanta organización, claro. quizás, ¿no? Uh-huh. Como más directo. Ahí este viernes 17 en Sarmiento 1551. Hay que decirlo antes que estaba sonando Casa Ocupada, que es una banda sí. que trajo el señor aquí. En realidad Alejandro. No es una banda, es una sola persona que sí. se llama Lito, que grabó ese disco. Sí. Es el único disco que tiene grabado. Todo el disco lo grabó en su casa y todos los instrumentos y demás los tocó él y los grabó él y lo armó él como tal. Sí. Es un disquito para mí genial y lo vende así por su cuenta cuando puede, porque también... El Diario del Boludo es espectacular. Sí, también tiene... es un hit del Pacha, me parece, también, ¿no? Es un hit del... espero que sea un hit más importante que del Pacha sí. y, bueno, qué sé yo, Lito también tiene sus problemas. Sí. Buenísimo, gracias por traerlo entonces acá. Sí. Este espacio. Bueno, compañera, momento... Y el extraterrestre sí. de Diego Seoane, ya que sí. estás. Sí. Diego Seoane es, para mí, forma de ver dentro... No sé si de la FLIA, porque es más que eso para mí, es de los escritores más interesantes que yo leí. Solo tiene dos libros, uno que es Un pie, que no tiene nombre, y el otro es El extraterrestre, que es una novela. Es lo ¿Dónde segundo se consigue? Que publica. En la FLIA y también dentro de la FLIA, o por internet, o que pregunten, sí. porque alguien dentro de la FLIA lo va. Es autoedición, así que va sacando la cantidad que puede. Diego Seoane, El extraterrestre. El extraterrestre. Perfecto. Sí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber venido a hablar de la FLIA y compartir con nosotros tu arte. También sos un gran dibujante, quedó un poco afuera esa charla, pero bueno, es cuestión de verlo. Hay porque que verlo, por radio, que te voy a contar. Ahora hay una emergencia este claro. viernes. Claro, totalmente. Y bueno, y nosotras, compañera, momento de ir cerrando este pequeño espacio aquí de los domingos por la noche. Lamentablemente. Ella es Gala Caccione. Victoria Tombolini. Estuvo Laura Higa y Gabriel Kruchowski en la operación. Sofía Tarruela es la productora y coordinadora de este espacio y también la responsable de elegir el tema bizarro con el que cerramos cada domingo esta edición, que se lo va a explicar ella, porque la verdad que no sé. Bueno, ya está bizarra, me supera. Es la segunda vez que lo pasamos ya, ¿eh? Es la segunda oportunidad de Chip Torres. La primera fue el hitazo Tú me pixeleas. Este es un hombre que trabaja en México en una tienda de artículos de computación y tuvo mucho éxito con sus videos. Este es el segundo, que se llama Te voy a dar un byte, así que cumbia tribalera. Chip Torres, Te voy a dar un byte. Buenísimo, me encantó. Nos reencontramos entonces el próximo domingo a las 9 de la noche. Chau. Con la bolita de tu mao, guárdame en tu memory, guárdame en tu memory, guárdame en tu, guárdame en tu, guarda. Te voy a dar un bye, bye, bye. Te voy a dar un riqui, tiki, tiki, bye, bye. Mega y giga, terabyte, bye. Dame una mordida. Traigo lo más chido en tecnología. Tengo el cargador para llenar tu batería. Si quieres conmigo, vete con cuidado. De aquí vas a salir estrenando teclado. En calles tengo todo lo más nuevo. Me echo mi chesco y mi torta de huevo. Que tranza valedor, empieza a hacer calor. Prendo el ventilador para jalar un comprador. Bye, bye, bye. Te voy a dar un riqui, tiki, tiki, bye, bye. Mega, giga, terabyte, bye. Dame una mordida. Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Hola amiga, hola amigo, hola, hola, hola amiga. ¿Qué le ofrezco que buscaba? El hago precio, no soy necio. Hola amiga, hola amigo, hola, hola, hola amiga. ¿Qué le ofrezco que buscaba?